Claro, voy a hacer sí, el del juego anterior. Exacto. Y después, con lo justo. Y pues llovió hasta 15 minutos antes. Claro, ¿ves? La gente que no sale a la calle. Claro. Le ocurre esto, no se da cuenta si llueve o no. Me interesó charlar con vos porque vos haces objetos. Objetos que emiten sonidos y que pueden intervenir en el espacio, ese tipo de sonidos. Y en base a eso, lo bueno es que ahora cada vez más gente construye sus propias cosas y trabaja con sus propias cosas. Bueno, yo soy Carlos Villa, soy artista plástico, trabajo como diseñador gráfico. He incursionado en la música, digamos, pero siempre como que hice un cruce ahí entre la producción plástica y no sé si la música o el sonido, digamos. Siempre tengo esa... me hago ese planteo de hasta dónde es música y hasta dónde es sonido, digamos. O sea, he trabajado con esa lógica de a partir de una cosa generar la otra en los dos sentidos, digamos, a partir de la imagen o del sonido. Pero después empecé a mezclar ya y en que en la misma obra haya una unidad de imagen y sonido. O en el caso, bueno, de objetos y sonido. Objetos que produzcan sonido o que sea el espectador el que haga algo que genere el sonido. Tengo constantemente ese choque entre cuándo se considera música y cuándo sonido. Porque como que hay una cosa de que la música está allá arriba y si no es música, ahí es sonido, son ruiditos. Y en realidad me parece que está bueno separarlo, pero llevarlo a la misma altura, digamos. Como en los conceptos más tradicionales de la música, como que es el resultado de, bueno, como que el músico o el compositor, el que organiza sonidos, ¿no? Bajo un concepto para que eso suene como música. O sea, que la música es eso, son cosas ordenadas de una manera. Y el sonido es algo como más amplio, puede ser algo que no sea música. Para mí el canto de un pájaro no es música. La idea de música como que es un concepto humano. El sonido, digamos, es algo que está ahí. Pero está bueno darle valor a eso. O sea, no porque no sea música, es como que hay que descartarlo. Yo venía de hacer música y cuando empecé a juntarlo con la producción plástica, empezó, digamos, metiéndose la música en la producción así, como música, a lo mejor como un tema de fondo que sonaba, no sé, cuando yo presentaba una escultura, qué sé yo, como algo re básico para ambientar, no sé. Y de a poco fue como teniendo autonomía el sonido o el ruido sin depender de eso, del concepto musical, digamos. Para mí, no, como que el sonido abarca al ruido. O sea, dentro del sonido está el ruido. Como que yo planteo generalmente, desde hace un tiempo hasta acá, en donde empecé a dejar de lado lo musical y decir, bueno, vamos a ver qué sale de acá, del resto. O no estar atado a trabajar con escalas incluso y conceptos de rítmica y cosas que son de la música. Y como que mis obras, generalmente trabajo mucho en lo que es interactividad, ya sea con el espectador, en el caso de la obra esta que vos viste, con el entorno. Y de alguna manera como que mi rol es el de poner las reglas de juego, de bueno, elegir estos sonidos o ruidos o lo que sea. Está como jugador el espectador o el entorno o lo que sea, y un medio que sea el que comunique a ambos, puede ser un objeto, un aparato o algo, y que jueguen, o sea, y ver qué pasa. Es como que poner las condiciones y después mirar desde un costado, digamos. Entonces el resultado también es como algo medio... dentro de ciertos parámetros que uno controla, el descontrol. Y en ese descontrol aparece el ruido, aparece, no sé, la musicalidad también, porque justamente a lo mejor al dar como elementos, sonidos dispersos, ¿no? Que están dando vuelta ahí en la obra, y por ejemplo el espectador a lo mejor los puede acomodar de una manera que suena más estructurado. No sé hasta dónde es azar, o sea, son como las condiciones que se dieron para que en ese momento salga así, digamos. Plantear las reglas de juego y después que jueguen. Y yo no lo controlo, el resultado, qué sé yo, sale. Y en un principio fue inconsciente, hasta que me cayó la ficha que un montón de cosas que venía haciendo, incluso sin trabajar con el sonido y demás, eran por ahí obras que se podían tocar, que había como un espectador mucho más activo. Por ahí se da mucho, me parece, en la producción plástica, que uno cae en como esa cosa de lo simbólico y decir, bueno, quiero hablar sobre la guerra, entonces pongo tal cosa y tal cosa. ¿Para qué? Para que el espectador vea esto, esto. Ah, está hablando de la guerra. Y a veces funciona, ¿no? Pero como que también está bueno buscar otros espacios donde moverse en la producción. Y desde la plástica como que me pasó que empecé a notar que estaba, de alguna manera, metiendo al espectador en la obra para que interactúe, que haga algo, además de mirar. O sea, no era simplemente pararse adelante y mirar. Y cuando empecé a ser más consciente de eso, de ver la forma de explotarlo o de poner una intención sobre eso. Y me parece que está bueno, me pasó que cuando empecé a buscar por ese lado, en una de las primeras obras que hice así interactiva, multimedial y además, que presenté acá en el Parque España, en Joven y Efímero, hace un par de años ya, era muy loco estar ahí cerca y ver la reacción de la gente. Vos notabas en los gestos, en la cara, como una especie de vuelta a la niñez, ¿entendés? Era algo que son como cosas muy, muy raras de ver. O sea, provocar eso a partir de algo que uno arma es como algo fuerte. Y a partir de ahí como que empecé a darle más importancia a la idea de lo lúdico. Como relación de espectador y obra, usar ese medio para que haya ahí como un diálogo está buenísimo. También se ve muchas veces un montón de prejuicios y cosas que el espectador trae, ¿entendés? Como, no me voy a poner a jugar con esto. Hasta que por ahí se engancha y también está buenísimo. Y esto, de la participación está bueno porque hace que la obra siempre sea distinta. Por ahí uno pone ciertos parámetros o reglas o cosas en ese proceso en el que construye algo o programa la parte de software y eso. Pero después, no sé, pasan cosas que no te las esperás y que el espectador tampoco se las espera. Entonces está bueno como esa cosa ahí medio de asombrarse. Y bueno, y en realidad como que desde lo lúdico también, a mí me pasa, yo soy autodidacta. Por ejemplo, en la música, bueno, fui a un profesor de teclado un tiempo, no sé, fue un mega clase de dibujo. Cada tanto algún curso, alguna cosa, está bueno. Pero yo soy de ponerme en la electrónica, o sea, lo poco que sé, lo sé de desarmar cosas. Entonces me parece que está bueno ese proceso, digamos. O sea, es interesante porque es como otra relación que uno tiene con el objeto. Como vos me decías esto de ponerle nombre al objeto para poder relacionarte, yo llego a eso desarmándolo. Entonces lo desarmaste, ya sabes lo que tiene adentro, ya más o menos sospechando cómo funciona, ya está, qué más respeto le puede tener a eso. Listo. Lo cerraste y ya está. Es como que no. Es otra la relación. No tenés miedo de volver a abrirlo, de abrir otro si se rompe y decir, ah, sí, yo sé cómo se arregla tal cosa. Y como que en ese juego, o sea, eso es como un juego y a partir de eso también yo me fui metiendo, por ejemplo, en electrónica. Pero a partir de ese camino de juego, no de a lo mejor de lo, no sé, de algo más, no sé si académico o de educación, digamos.

O sea, por un lado tiene que estar esto del juego, de experimentar, más que nada para ver los medios. O sea, cuestiones técnicas, que a lo mejor van saliendo eso, de probar, a ver qué pasa, esto, lo otro, que conecta acá, allá, que después van a servir cuando esté la idea, bueno, puedo usar eso. Y después, bueno, sí, empezar a... casi siempre partir de alguna idea, de algún concepto, empezar a tirar palabras o cositas que andan ahí dando vuelta y con eso empezar a darle forma, sobre todo desde lo visual. Por ello como más hincapié en eso. Y después lo que es materiales y herramientas depende mucho de la obra. Pues si bien, digamos, yo últimamente estoy trabajando mucho así con medios tecnológicos, digamos, a mí me encanta sacar un molde en yeso de lo que sea, está buenísimo. Trabajar con resina, materiales que por ahí son medio hincha, digamos, pero está bueno. O bueno, dibujar, dibujo bastante, lápiz, grafito. Hago también ilustración digital, por eso, pero es como que no está bueno por ahí encasillarse en un grupo de materiales, de herramientas y cosas así. Cortázar nos enseñó a leer jugando, ¿no? Y por consiguiente a escribir jugando. Cada vez que menciono a Oliveira y la relación que une un payaso de novela con Rayuela, la pregunta cae inexorablemente. ¿Se lee como Rayuela? Y no. Es que si lo escribía como Rayuela, no solo sería un copión, sino que no estaría jugando. Sería una estafa al Cortázar que tanto se esforzó en explicar aquello del lector activo y todo lo que conlleva. La misión del arte es introducir el caos en el orden. Y si cualquiera de nosotros vuelve a la misma receta una y otra vez, el arte se vuelve a ordenar y se torna una cosa, un dogma. Claro que un payaso de novela intenta abrir puertas para salir a jugar y que busca una interacción con el lector. Pero es un nuevo juego, no es el mismo. El nuevo juego consiste en desentrañar la historia central. ¿Cómo? Partí de la idea de que el narrador omnisciente es una gran mentira. Y que la vida de cada uno de nosotros no es una película, a pesar de que Fuster diga otra cosa, sino un álbum de fotografías. Porque ni siquiera nuestra propia vida la conocemos completamente. La vida es un álbum de fotos, una selección de fragmentos, y solo conocemos momentos, en este caso, de Horacio Oliveira. Conocemos lo que le pasa cuando estamos juntos con él, cuando alguien nos habla de él, o cuando él mismo nos cuenta lo que le está pasando, o nos entrega algún que otro escrito para ser publicado. Así fue pensado y escrito un payaso de novela, como fotos de instantes fijos. Y aquí es donde entra en acción el lector. Con ese álbum en las manos, deberá descubrir las múltiples voces, suponer lo que no se dice y completar la historia. Un payaso de novela termina siendo como esos dibujos que te propone el psicólogo, en donde ciertas líneas te inducen a trazar, imaginativamente, las que faltan, las que cierran la figura. A veces las líneas ausentes son las más importantes. Por eso al comenzar nos encontramos con una nota aclaratoria o preludio que advierte al lector de la siguiente manera. Hay dos mundos, el propio y el ajeno. A veces las voces se refieren a ti, otras no. En el mundo propio hay dos vidas, la exterior, que se ejerce en relación al resto, y la interior, que se alimenta de reflexiones, de pensamientos, de escritos y de todo otro producto que intentará hacer arte ya en relación con el resto. Y hay dos maneras de vivir la vida en este mundo, dominándolo o tratándolo de entender. La primera forma te lleva a los extremos, porque lo dominás o te domina, sos amo o sos esclavo. Pero seas lo que seas, no tenés duda. La segunda forma conlleva el esfuerzo de la comprensión lectora. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde? Ahí está el juego. El juego consiste en entender. Y entender es tratar. Si hay dudas, no hay que asustarse ni renunciar. Porque dudar es la idea. Porque si no hay duda, no hay preguntas. Si no hay preguntas, no existís. ¿Sos amo o sos esclavo? Es decir, que dependés del otro extremo para ser.

o bueno, dibujar, dibujo bastante, lápiz, grafito. Hago también ilustración digital, por eso, pero es como que no está bueno por ahí encasillarse en un grupo de materiales, de herramientas, de cosas así. Puntualmente en estos trabajos reciclo mucho, material electrónico por ahí que no está en desuso, y soy muy de usar cosas con los fines que no fueron creados, y sobre todo en la parte de esta de medios digitales y cosas así. Le escapé mucho tiempo a la programación, hasta hace poco, porque es como muy, muy estructurado, muy, mucha lógica, matemática. Y entonces trataba de resolver un montón de cosas que tenía que resolver con la programación, usando programitas que encontraba por ahí, que eran para una cosa, yo lo usaba para otra y los conectaba con otro programita que servía para otra cosa y yo lo usaba para otra, y se iban conectando entre sí, y con eso como que resolvía. Y me gusta eso, porque tiene que ver con eso, con el juego, digamos. Ir acomodando piezas y para que funcione como yo quiera. Ah, bueno, la parte electrónica, en la mayoría de los trabajos, ponerle, en vez de trabajar con plaquetas, de hacer plaquetas o controladores para conectar en la compu y pasar, no sé, datos, interruptores, o por ejemplo, hemos hecho una obra con mi novia, que es una superficie de césped que abajo tiene una plataforma sensible a la presión que uno va presionando y se escucha un sonido. Eso va conectado a la compu. En vez de hacer una plaqueta, digamos, toda la parte de circuitería ahí de controladores y demás, usaba una plaqueta, un joystick de computadora. Y con la plaqueta de joystick he hecho de todo. Y bueno, y eso viene del juego, o sea, de desarmar. Y después, bueno, obviamente, en vez de ponerme a programar un driver, digamos, para controlar eso y pasarlo a un MIDI, bueno, no, a ver qué programas pueden andar por ahí que puedan llegar a servir para eso. Entonces hay un programita que pasa de joystick a MIDI. Bueno, yo aprieto un botón de joystick y me tira una nota de un MIDI. Ahora, ¿dónde lo tiro eso? Y tengo que conseguir un MIDI virtual. Entonces, buscar otra cosita, a ver, como para conectar un programa al otro y de ahí al que me dispara el sonido, por ejemplo. Y después, claro, teniendo la plaqueta esa de joystick, digamos, vos haces lo que querés, porque le da la forma que quieras, digamos. Soltá un par de cablecitos y hacer una plataforma que la puede pisar o trabajar con sonido o algo que se pueda golpear o no sé, un montón de cosas, sensores magnéticos, lo que sea. Pero como que es eso, es jugar con esos materiales, esas herramientas que también creo que tiene que ver primero con esto que yo decía, tipo falta de respeto a ciertos artefactos. Pero me parece que se da también por una cuestión como de... Thank you. yo ya soy de una generación que ya... Una generación que creció jugando los videojuegos, por ejemplo. Entonces hemos roto joystick a montones y más de una vez lo hemos desarmado de que había dentro. Y como que la relación esa, digamos, con la tecnología es otra, me parece. Bueno, a mí particularmente me interesó más meterme a ver qué era lo que pasaba adentro y tener ese contacto, digamos, con eso, como ver qué pasa adentro, lo que no se ve, digamos. Y entonces eso, desde lo que es material y herramientas, como que son cosas que están ahí siempre dando vueltas y ver qué pasa adentro y cómo usarlas. Sí, como que ahora estoy incursionando más en lo que es la programación, un poco más compleja, o los Arduino y todo ese sistema, digamos, ya donde ser más consciente, digamos, de los componentes electrónicos que tengo que usar y todo eso. Pero como que lo tengo ahí igual a cierta distancia, para no meterme, digamos, en algo estructurado. Son esos tres objetos, tres bichitos. Cada uno cumple una función, digamos, determinada. Uno tiene una cámara y ve, digamos. Y bueno, cuando mira, me manda una señal de video a la compu. Y yo lo que hice de la programación es que haga una captura de movimiento filtrando colores, por ejemplo. Entonces yo le digo, seguí el rojo. Todo lo que hay en rojo me lo va a marcar. Y bueno, justamente de acuerdo a esa posición que tiene en esa señal de video, eso que detectó manda como un dato a un controlador MIDI. Entonces una posición determinada que se está moviendo, digamos, es una nota que también se va a ir moviendo, digamos, una escala. Después eso se amplía a cualquier cosa. Después, bueno, hay otro de los bichitos que tiene, funciona como un gran micrófono. Son todos piezoeléctricos adentro que captan sonido. Yo le doy un rango de tolerancia de volumen, digamos, y lo que supera ese volumen, digamos, también manda un dato por MIDI. Y el otro que trabaja con el viento es como una especie de veleta que también, de acuerdo a la posición, manda un dato ahí. Y bueno, y todo eso se hace programando prácticamente. Si encontrás un cosito rojo en tal lugar, bueno, decime dónde está y eso transformalo a un rango de notas MIDI que va entre tal y tal. Y vaya pasando. Y así. Es un proyecto que yo lo había arrancado el año pasado en una cátedra de la facultad. Lo interesante, y que es lo que a mí me dejó satisfecho, es de que, más allá de que haya funcionado, que uno más o menos tiene una idea de que... No es que sabía que iba a funcionar, pero más o menos se tiene fe. Que la obra, digamos, está pensada para ser transportada a cualquier lado, armarla, poner los bichos estos y captar esos datos. Siempre va a ser diferente, digamos, de acuerdo al lugar y a lo que pase en ese lugar, y todos esos datos se guardan, se van almacenando en MIDI, en secuencias MIDI también. Entonces lo interesante es, no sé si es esta instancia de la obra, que a lo mejor es la más vistosa, digamos, sino lo que se puede hacer después. El entusiasmo ahora está puesto ahí, digamos, que uno tiene una secuencia MIDI de 15 o 20 minutos y decís, bueno, ahora con esto hago lo que quiera. Podés ampliar sonido, podés hacer también programar algo visual que se genere a partir de eso, o no sé. Sí, incluso, digamos, yo lo pienso, porque esto lo estuve hablando esta semana con varias personas. Para mí la obra es esa instancia más lo que viene, aunque creo que el resultado va a terminar siendo otra obra. Correrse a lo mejor de posiciones que tienen el espectador, el artista y la obra. Pero bueno, hay que ver qué sale después también, qué hago con lo otro. Hace poco un amigo que es director de cine me recomendó que busque información del cine ojo. Y bueno, y como que el planteo del movimiento del cine ojo es un poco ese, como capturar imagen, imagen, imagen, imagen, y después el artista hace algo con eso. Los recursos del cine, bueno, te quiero contar una historia de una persona que va caminando, voy y filmo a una persona que va caminando, digamos, y después yo con eso armo la historia. No pongo un actor que vaya. Y bueno, y hablamos de eso, de que como está buena ese pensamiento para trabajar este tipo de cosas. Como que se hizo esa captura de datos y bueno, y ahora hay que hacer la obra. Usar los recursos del montaje, ¿no? Como tratar de explotar esa parte, ¿no? Un montón. Thank you. Thank you.